reloj no para de avanzar. Puedo ver el final de los que se han quedado atrás. Thank you.

Mientras tú tengas sal.